Miércoles. El pecado como rebelión contra el gobierno divino. ¿De qué modo describe Pablo el papel cósmico de Cristo? Colosenses 1, 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Lo que integra a toda la creación para formar una unidad armoniosa no son las leyes de la naturaleza, por importantes que sean, sino el poder de un Dios amante en la persona de Cristo. El amor no es solo el vínculo que mantiene unidos a los cristianos, sino también el vínculo que mantiene junto a todo el universo. No es una fuerza impersonal, sino la misma esencia de Dios mismo. Un ataque contra Dios es un ataque contra la forma en que Él gobierna el universo y, por lo tanto, es un intento de desequilibrar el orden divino de la creación. Lee Job 1:8 al 11. ¿Dónde ves en estos versículos un ataque de Satanás contra Dios mismo? Job 1:8 al 11. Jehová dijo a Satanás: ¿No te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado tú de protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Las acusaciones que Satanás planteó tanto contra Job como contra Dios reflejan las acusaciones que él ya había planteado contra Dios en el cielo. De acuerdo con él, Job servía a Dios por razones egoístas, no por amor. Él servía a Dios a fin de obtener cosas de él, y Dios proveía a Job de las cosas con el fin de obtener su servicio. Satanás alegó que el gobierno de Dios estaba caracterizado por el egoísmo, no por un amor abnegado, como Dios afirmaba. De acuerdo con Satanás, la verdadera naturaleza de los seres humanos se revela en medio del caos, y si se le diera la oportunidad, se rebelaría contra Dios. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también, en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve, en alabanza y gozoso servicio, como una marea de amor a la gran fuente de todo. Y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Esta ley fue quebrantada en el cielo mismo. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. ¿De qué modo puedes ajustarte mejor a este circuito de beneficencia?